inata kina machen la na nom ni kana wan amasua malulia makeli masintana reko pe ai apa afu ya furikwa la kami kaya nyik pe kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces milenarias. El programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias número 114 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro operador Jorge Frías y allí en los controles de sonido también está Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias y en la zona del NOA está allí nuestro compañero Raúl Calizaya. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Y hola, ¿qué tal a la gente que escucha este programa Raíces Milenarias? Bueno, desde acá tenemos mucha información y también vamos a saludar a nuestros compañeros desde allí del NOA. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, oyente? A esta hora comenzamos nuestro programa juntamente con los hermanos de Chaco Resistencia y a través de Farco Foro Argentino Radio Comunitario ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de Quito, Ecuador. Junto a Elisa del Carmen Centeno, quien está en la operación técnica y quien les habla Sebastián Reyes, le decimos un cordial saludo y bienvenido sea a este programa. Este día es un día muy importante porque septiembre siempre trae algo de sorpresa, pero esta vez, al cumplirse una memoria histórica para los pueblos indígenas, un año de la declaración, y también la importancia de los hermanos, de la entrega de los títulos para los hermanos de los pueblos guaraní del departamento Santa Bárbara. Después de todo esto, volveremos para desarrollar todo lo que tenemos en nuestra mesa de trabajo. Estamos vivos en nuestra tierra. Este es nuestro espacio, este es nuestro tiempo y estas son nuestras raíces. Venga mi prenda querida, te lleva. Yaiko Ñumai, Ñandereko Rupi. Raíces milenarias. Bien, después de compartir el saludo de nuestros compañeros de allí de la región del NOA, vamos a comenzar con respecto a las informaciones que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a empezar en la provincia del Chaco, en este caso el tema que nos compete a todos, si se quiere, ¿no? La escasez del agua que está padeciendo las comunidades originarias huichí allá por la zona del Sausalito y también entre otras, digamos, entre otros departamentos de allí, de esa zona. Hemos entrevistado a Felipe Navarrete, a quien lo agradecemos muchísimo, a Felipe, por esta instancia de colaboración que hace a las comunidades originarias. Vamos a escuchar a Felipe Navarrete comentándonos acerca de la situación de la escasez del agua. Aquí los comentarios son mucho sequía, la gente de la Municipalidad del Sausalito está acarreando agua por todos los barajes y muy poco recurso, muy poco combustible. posible y se está haciendo lo que se puede. Después de inundación del río Chico, quedó la gente sin agua totalmente, más que nada en las escuelas. Hay varias escuelas que son de aquí, de la zona, desde Comandancia Fría, así todo lo que está en Monte Adentro, están sin agua y no da mucho recurso, falta poco recurso para acarrear agua con el camión municipal, con el batán de la municipalidad de que llevan los tractores a los barrios, a donde no alcanza, pues nosotros tenemos una red muy mala. No sé cuándo podrá mejorar esto, porque anduvieron gente de la APA que se iba a hacer cargo y hasta el momento no aparecieron. Los barrios mismos de Sausalito se está acarreando con un tractor, con un batán hacia los barrios por falta de agua. En este momento no contamos con lluvia, no hay lluvia, sino que solamente viento sur, frío, nublado y mucha tierra hay por falta de riego, por ejemplo. La municipalidad hace lo que puede, como te decía anteriormente. ¿Solamente está, digamos, ese problema de la falta de agua en la zona de Sausalito o toda la zona del Huichí? Fortín Belgrano, Tartagal, Revilar, Pozo del Gallo, que son más alejados del río. Después, en la zona de Paraje La Fortuna, Pozo del Gato, después de tanta agua que tuvieron, quedaron sin agua y aparte el registro civil de Pozo del Gato todavía está bajo carpa, está en la carpa todavía, no sé cuándo tendrá oficina esa gente. Además, el combustible, muy poco recurso tiene la municipalidad, ¿no? Ese es uno de los temas graves, pero se hace lo que se puede, ¿no? Por ahí tienen, por ahí no tienen y bueno, estamos ahí. Así escuchábamos a Navarrete comentándonos acerca de la situación de allí, de la zona de Sausalito y también entre otras localidades de esa zona del Impenetrable, que hasta hace un par de meses atrás estuvo bajo agua y ahora hay una gran escasez de agua. Está azotando la sequía no solamente en esa parte sino también al sur de la provincia, que en varias oportunidades hemos hablado también en los programas de la red indígena en este tema del agua, de la gran sequía que está padeciendo la provincia. Vamos a escuchar nuevamente a Felipe Navarrete, pero en este caso nos habla acerca de los comedores comunitarios, que ahora no recibe nada de ayuda por parte de los municipios. Muy politizado, así que vos sabés, mucha política, que aquellos son gente mía, aquellos gente no son mi gente. Yo creo que están errando ahí, porque la cosa no viene así, sino que todo necesita. Hay mucha necesidad en la zona, mucha mercadería, mucha ropa, presiones de políticos que ya andan transitando, pero nosotros estamos ahí nomás. Yo estoy mirando de afuera, no entro ni salgo. Fíjese, sacó un comedor de más o menos 370 por día que comían los abuelos, los chicos, la madre embarazada, después la gente, chicos que no van a la escuela, que iban a comer, y sacaron la municipalidad y le dieron a otro grupo de gente. Eso ya es política, ¿no? Pero hay un comedor que se cerró por culpa de la política, ¿no? Maneja otra gente que eran de ellos, dice. Entonces yo creo que están errando ahí, porque si la comunidad siempre estuvieron bien y vienen de ellos y se dividieron de esa forma y ahora cerraron ese comedor y ellos están cocinando bajo un árbol en este momento, ese grupo, y van gente por necesidad, van ahí. Así que esos son los comentarios más tristes que hay, porque en Vizcachalán le sacaron, en Sausalito le sacaron, por lo menos mesas tenían. Uh-huh. Yo estaba firmando una parte ahí que ellos comen en piso, comen, no hay techo, no hay nada ahí, bajo un árbol, está cocinando. El comedor se llamaba Cacique Reynoso, pusieron el nombre del finado Reynoso, Ernesto Reynoso, se llama Cacique Reynoso. Y bueno, ahora no sé cómo será que se llama, porque está bajo un árbol, adelante. Y Bien, así escuchamos a Felipe Navarrete, quien nos contaba la situación de lo que están pasando los comedores allí en el Sausalito. También nos contaba sobre la sequía y esas cuestiones que pasan allí en la comunidad huichí. Y nosotros desde acá cerramos esta parte de nuestra información y nos vamos a nuestro compañero de allí, desde el NOAA. Bien, ya estamos junto a ustedes para desarrollar los temas que tenemos para comentar y también para recordar. 13 de septiembre del 2008, día histórico para el pueblo guaraní. Recuperar una parte de nuestra tierra que de hace muchísimos años vienen luchando porque haya un sueño por delante para recordar a aquello que vivieron en una mala historia del desalojo. Pero hoy pueden ellos recuperar con mucho entusiasmo cuando el pueblo guaraní vuelva a recoger este gran Caaguazú, que es el bosque, la tierra, el tierra-territorio, como lo dice la nueva ley de bosque. Recuperar esta tierra es parte de la vida de nuestro pueblo guaraní. Oscar II, delegado de Tierra de la Asamblea del Pueblo Guaraní, nos decía lo siguiente. Ha sido para nosotros un desafío, ¿no? Y hoy, como bien se dice, que se está cumpliendo una parte de nuestro sueño. Así que este sábado se va a hacer la entrega del título de las 4.100 hectáreas. Sí, Oscar, en esta hectárea que dicen ustedes, para el pueblo guaraní, ¿para cuántas comunidades? Bueno, las comunidades beneficiadas que han podido tramitar estos requisitos que no habían pedido son 11 comunidades del pueblo guaraní. Entonces quiere decir que este va a ser un título comunitario. Va a ser un título comunitario de la forma como se venía pidiendo, la única tierra que quedaba en lote 1 y 515. Nosotros, si bien ese compromiso con el gobierno había quedado asentado, ¿no? Donde nosotros pedíamos que las únicas tierras fiscales que quedaban eran el departamento Santa Bárbara, nosotros afirmamos de que en ese departamento estaban en el lote 1 y 515. Entonces el planteo de nosotros que eran las únicas tierras que quedaban para el pueblo guaraní. Bien, Oscar, ¿qué autoridades va a estar en ese lugar el sábado? Este sábado van a estar principalmente todas las autoridades del pueblo guaraní, juntamente con la invitación que hace al mismo programa, representante de gobierno, y también vamos a tener la presencia del señor obispo. Queremos también dejar hecha la invitación a todas las prensas, ¿no?, que se puedan acercar, porque el lugar queda distanciado de Vinalito, y bueno, vemos de que la entrega se va a hacer en la misma tierra asignada para el pueblo guaraní. Para ustedes es una gran experiencia de esta lucha por esta tierra, porque de hace muchísimos años que se viene haciendo la capacitación sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en este tema, Oscar, creo que ustedes van tomando la primera parte, ¿no?, una primera parte del tema de tierra, territorio, y es que ahora va a ser un ejemplo para las demás comunidades que se puede, cuando aplica las leyes nacionales o provinciales o internacionales de los convenios. Yo creo que estas fueron la experiencia y una demostración para todo también, ¿no, Oscar? Sí, es una experiencia más que nada que nosotros asumimos cuando nuestro dirigente, que lamentablemente podemos decir que hoy no están, pero realmente lo llevamos con necesidad de tenerlo presente ante esta lucha, porque en realidad el pueblo guaraní en la provincia de Jujuy va a ser algo histórico, porque para nosotros era muy difícil llegar a hacer que esto se reconozca. Más que nada, Jujuy, una provincia reconocida turísticamente, pero más reconocida al pueblo colla. En este caso, vamos cumpliendo un sueño histórico, pero vemos de que se va haciendo realidad por nuestra parte como pueblo guaraní. Ahora, Oscar, para las comunidades indígenas guaraní de esa zona del ramal jujeño, ¿qué significaría de hoy en más de tener el título de tierra en el desarrollo? Seguramente que va a haber una planificación de trabajo dentro de esa tierra, Oscar. El significado que tiene para nosotros en recuperar las tierras ha sido un

seguiremos luchando. Otateja Bosamet, Wichita y Red Comunicación Indígena, Tagusto Jaclita, hoy está jatando una entrevista. El aborigen sin tierra no es aborigen. Para ellos, la tierra es su espacio cultural, el lugar de sus mitos y su historia. Es el hábitat de vida penetrada de tradiciones y valores. Es el lugar donde reposan sus antepasados. Es la madre tierra con quien conviven y mantienen una relación mística y religiosa. ¿Qué estamos haciendo como reclamo derecho a la tierra? Nosotros no queremos que vaya a alambrar los expresos porque nosotros le hace falta el bosque para hacer andar, buscar futuro de nosotros. Por eso estamos aquí un mes casi, estamos esperando y da cargo este juez, que juez hace premio a nosotros. Después me ha baleado la mano, hasta la espalda, mi canilla. Bueno. Si protesta entre que no haya solución, vamos a seguir luchando. Con respecto a la tierra, a la apropiación y explotación de los recursos naturales por parte de terceros, en la mayoría de los casos, la expansión de las grandes empresas agrícolas, la construcción de grandes instalaciones hidroeléctricas, de gasoductos, la explotación de los recursos mineros, petrolíferos y madereros de los bosques han sido decididas, planificadas y realizadas sin considerar los derechos de los habitantes indígenas, cuyos orígenes y pertenencia a la tierra se remontan a tiempos lejanos. Nosotros venimos desde Yeren, venimos luchando para reivindicar esta tierra, para entrevistar al gobernador, para que algo se solucione de nuestras tierras. Nuestras tierras son nuestras y somos aborígenes. Desde anteriormente vivimos en la tierra, monóciones, que queremos que el gobernador nos solucione ese estado. Yo siempre estaba en mi tierra y sigo viviendo ahí. Es un lugarcito lindo, pero hay veces que hay río y no se puede salir ni a Iruya. Hay casa, vivienda, escuela, una escuela albergue, que hay muchos niños. Con la fuerza de seguir adelante hasta cuando Dios diga. Gracias, compañero, y bueno, los invitamos a compartir el primer tema musical de este programa Raíces Milenarias. Vamos a escuchar al dúo Terral con su tema Vamos Dejando. Desierto de almas que acompañen por este andar, pues recordando mis principios y el amor natural. Y en mi calma se desviste el cielo y tu mirar. Vamos de nuevo esperanzados juntos caminar. Siempre el camino es quien decide cuál será el final. El comienzo de este sueño y su realidad. Vamos dejando de a poco el dolor, vamos rumbo a fundirnos al sol. Vamos con la alegría de ser fuego y palabra ardiente a su vez. Lucha que brinde la paz interior. Como del suelo sale una flor, de la guitarra imaginación, de la memoria revolución. Regreso mientras puedo a donde un día partí. Cargo mis alas, la esperanza y al igual la ilusión. Ojos lejos los consejos y la herida en mi voz. Quisiera ser luz que te alumbre y que me puedas ver, darte cariño y no nostalgias derrumbándose. Y al prender la luz de la mañana un dulce despertar. Vamos dejando de a poco el dolor, vamos rumbo a fundirnos al sol, vamos con la alegría de ser fuego y palabra ardiente a su vez. Lucha que brinde la paz interior, como del suelo sale una flor, de la guitarra imaginación, de la memoria revolución. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y seguimos con nuestra información acá en la provincia del Chaco. Vamos a hablar con Félix Díaz, quien es un dirigente TOBA de allí, de Juan José Castelli, quien nos cuenta un poco sobre la situación que están padeciendo allí. Las comunidades, digamos, habían ocupado un terreno en el cual le iban a construir vivienda y esas cosas, y bueno, Félix nos cuenta cómo está hoy en día esa cuestión de las viviendas. Porque si hablamos con palabras no sirve para nada, y ahora nosotros damos cuenta que cuando un gobierno habla, pero tiene que traer un escrito o cosas concretas. Muchísimos años que los pueblos originarios tan discriminados, tan olvidados, nuestros abuelos siguen muriendo, nuestros hijos a veces no tienen para alimentar, porque nosotros no tenemos trabajo fijo totalmente. Nosotros no somos malos, sino nosotros mismos estamos reclamando en el gobierno. Pero quizás el gobierno tiene que entender que la gente ya está muy cansado por la miseria, por la pobreza, por la discriminación. Nosotros queremos un gobierno generoso. Acá queremos que basta, cada gobierno roba nuestras tierras. ¿Qué pasó? Nosotros nacimos como esclavos, porque el gobierno, lo que pasó, siempre tiene su propósito que robando tierras. Los indígenas quedan sin tierras. Fíjate en Castelli, acá, en la radio local, totalmente, es una discriminación muy grande, que se llama el doctor Willy Raimundi, criticando a nosotros, pero nosotros algún día vamos a ir personalmente, charlar, cercarnos, porque si ella habla por la radio, habla a la radio, nunca entendemos las cosas. Nosotros no somos malos. Queremos que nosotros vivimos como un ciudadano de este país. Queremos la vivienda. Queremos para que nuestros hijos también, nosotros queremos que conozcan la vivienda. Basta a nuestros hijos siempre vive al techo de tierra, paredes de barro. No es así la cosa. Todos tenemos derecho a vivir como un ciudadano de este país. Bien, así escuchamos a Félix Díaz, quien, digamos, estaba molesto, digamos, por ya cansado de promesas de gente ya sea del gobierno, gente del municipio, y bueno, nos decía que él quería ver a sus hijos, o quiere ver a sus hijos, que ellos puedan tener una vivienda digna para la comunidad de allí, de Juan José Castelli. Así es, escuchábamos a Félix mencionar también a un periodista, más precisamente de otra radio que es la FM Norte, que un par de veces escuché a este periodista decir de que las comunidades se aprovechan, de que porque ahora el tema indígena se puso de moda, según él, entonces que las comunidades originarias se aprovechaban de esta de esta situación de que algunos medios toman mucho más el tema indígena. Entonces este periodista sostenía de que las comunidades estamos aprovechando de la situación. Me parece que nosotros nos aprovechamos, aparte también hemos remado mucho para que nuestros temas estén también en los medios de comunicación, que para nosotros como comunidades no fue tan, digamos, fácil, si se quiere, ¿no? Le van a dar mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. Bien, y nosotros seguimos hablando con Félix Díaz, quien nos cuenta ahora un poco también sobre lo, sobre las cuestiones políticas, digamos, de las comunidades indígenas. Él nos habla sobre un dirigente que es el señor Roberto Castro, quien decía que estaba en desacuerdo, digamos, con que las comunidades hagan corte de ruta, que quedaba malo, que no quería que las comunidades indígenas hagan esos cortes de ruta, digamos, esas manifestaciones. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Félix con respecto a este tema. El municipio cumplió lo que prometió. Luego, más adelante, hay el secretario que se llama Eduardo Riquel, como trabaja en Catastro en la municipalidad. Ese dice que son luchadores, pero ellos traicionó con nosotros. Ellos mandó gente para que usurpaba a nuestros civiles. Nosotros damos cuenta que hay mucha gente que dice que son luchadores, pero no es así. Mandó otra gente para que, porque la idea de ellos quiere que pierda nuestro proyecto, nuestra vivienda. Esa es la idea nuestra. Esa es la lo que pensó los compañeros. Pero gracias, logramos la lucha, gracias, logramos, ahora estamos en nuestros terrenos, pero vamos a seguir peleando. El presidente de allí, del barrio Nocajima, precisamente el señor Roberto Castro, dio la sensación de que está en desacuerdo, digamos, en cuanto a los cortes de ruta que hacen las comunidades originarias. ¿Qué opinan acerca de estos dichos del otro dirigente de la etnia Toba? Roberto Castro, él me conoce, pero él nunca llegó a mi casa a charlar, a sentarnos. Hoy existía en las calles. Yo respeto a todos mis hermanos, los candidatos. Pero deje, ellos tienen que entender, también tienen que dejar criticar a mis organizaciones. Porque nosotros estamos cansados, toda la mentira de los políticos. Hay muchos hermanos que tienen intelectuales, tienen estudios, pero aquel hermano que no tiene intelectuales, no tiene estudios, él sigue aprovechando, sigue viviendo la cosquilla. Entonces nosotros damos cuenta que no es así. Eso es doloroso. Pero yo que sé, algún día él viene personalmente, vamos a charlar, así vamos a entender bien las cosas. Bien, así escuchamos a Félix Díaz mencionar, digamos, su postura acerca de los dichos de otros dirigentes con respecto a lo que es el tema de los cortes de ruta, las movilizaciones que están haciendo las comunidades originarias de la zona del Impenetrable. En fin, cada comunidad, digamos, toma su propia lucha y cómo la encara también. Eso está a criterio de las propias comunidades originarias, pero acá hay que tener en claro que sin movilización, si nos mantenemos quietos, el sistema, digamos, se aprovecha también de nosotros, y de hecho también se ha aprovechado desde hace mucho tiempo, tales como en el caso de las tierras que se apoderaron desde hace mucho tiempo. Ahora un montón de gente, digamos, campesinas, tanto indígenas, que están siendo despojados de sus territorios. Pero acá hay que movilizarse, porque si estamos sentados, nadie viene tampoco a solucionar nuestros problemas, ¿no? Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Bien, vamos a seguir con nuestro programa de este día.

en ese espacio no íbamos a debatir ni tampoco íbamos a hacer aportes, sino que íbamos a decir al Ministerio, al equipo que ha logrado este documento base, que está trabajando en este proyecto, que las consultas a las comunidades se hace directamente a las comunidades o se organiza espacios de participación, puede ser reuniones regionales, reuniones generales, con los pueblos indígenas, y son las comunidades las que tienen que decir qué cosas quieren la ley. Ese es el mecanismo de consulta, ese es el derecho de participación y consulta que tanto, digamos, los pueblos indígenas hemos luchado y hoy lo tenemos, pero hay que ponerlo en práctica. Así acabamos de escuchar a Carlos Castañón sobre la realidad histórica, sociocultural, lingüística a cargo de los propios pueblos indígenas que permiten el diseño de propuestas curricular, materiales y educativo para los pueblos indígenas. Recuerda que Carlos Castañón es también parte del Consejo Educativo Autónomo. Ustedes, compañeros, para compartir lo que estamos hablando sobre el tema de educación intercultural bilingüe, ustedes en el Chaco. Bien, vamos a continuar con respecto a las informaciones. En este caso vamos a la provincia de Santa Fe, más precisamente a la comunidad del Recreo, por el tema de las tierras. Vamos a escuchar a la referente Mocoví, Clara Chilcano, de la organización Os Castafé, quien nos decía lo siguiente. Gracias a la lucha y la perseverancia y la insistencia nuestra y del empuje que tienen las comunidades, hemos hecho un pasito, ¿no? Con respecto a la ley de tierras de la provincia de Santa Fe, que es la ley 11.078 y la 12.086, con islas, parcelas de acá de la provincia de Santa Fe, ¿no? El día 28 de agosto hemos logrado la adjudicación de 327 hectáreas que corresponden a la comunidad Mocoví, Comcayá de Recreo. Todavía muchas de... Esto recién comienza acá con las primeras 327 hectáreas de la comunidad de Recreo, Mocoví, pero estamos hablando de 44.000 hectáreas a nivel provincia, dispersas por toda la provincia, uh-huh, incluidas islas de la provincia. Y recién comienza, ¿no? Y nos encontramos con muchos espacios territoriales que están siendo cuidadas por cuidadores ad honorem, tienen todavía un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con eso, bueno, vamos trabajando, pero las leyes dicen que se deben entregar libre de ocupantes, ¿no? Entonces, todo una historia también de aquel ocupante que no quiere desocupar. Todo esto, digamos, lo trabajamos desde adentro, desde mi persona en la mesa de adjudicación de tierras de gobierno, y desde afuera con las comunidades, donde yo me relaciono con las comunidades y vamos conversando bien de fondo cómo son los derechos, más que nada, cuál es nuestro derecho y cómo adjudicar estas tierras, ¿no? Más que nada hoy se está avanzando con el tema de Fiscalía de Estado, con reconocimiento, con todas esas cosas que, digamos, si bien no tenemos banderas políticas, sabemos que hay una conciencia, por lo menos acá en el gobierno de Santa Fe, que no es muy fácil, ¿no? Después de 22 años de un gobierno muy tradicionalista en la provincia, ¿no? Afirmando, ¿no?, en lo que decimos siempre, la preexistencia étnica y cultural y los derechos nuestros como pueblos preexistentes. Bien, así escuchamos a Clara Chilcano, a quienes agradecemos porque cuando estábamos haciendo la nota, ella estaba por saliendo de viaje, entonces agradecemos por el tiempo que nos ha dado Clara Chilcano desde allí, del Recreo Santa Fe. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapaypeñí, mis paisanos, Chapaypeñí, hermano Winca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a afogarme. Bien, y nosotros seguimos con nuestra información. Hablamos con Raúl Montenegro, quien es Premio Nobel Alternativo. Él habló sobre la cuestión de tierras fiscales y vamos a escuchar lo que nos decía. Tampoco demos vuelta, la palabrita está, o sea, hay corrupción. ¿Qué quiere decir corrupción? Corrupción es cuando las tierras fiscales, recordemos dónde salen las tierras fiscales. En el Chaco vivían muchos pueblos originarios, en donde los territorios, las cosas entre los mismos pueblos se llevaban bien y no se llevaban bien. A veces los territorios crecían, a veces disminuían. Cuando viene la invasión europea y cuando esto se transforma en un territorio nacional, los territorios que eran territorios indígenas pasan a ser territorio fiscal. Ese fue la primera expropiación, o sea, pasó a ser de las comunidades que nunca necesitó de títulos, a un Estado que dice, yo le voy a dar título a esto, este título a partir de ahora es fiscal. Esa fue la primer, llamémosla, apropiación. Eso es muy interesante porque muchas comunidades pasan a seguir viviendo donde siempre vivieron, pero para el invasor europeo, esas tierras pasaron a tener un título y eran públicas. O sea, ahí ya las comunidades sufren el primer robo, y en muchos casos casi sin darse cuenta, porque vos te seguías levantando a la mañana, cuidando tus animalitos, buscando los bichos cuando cazabas, poniendo las trampas. Tu vida seguía igual, solo que tu vida ya había cambiado, porque en algún lado, en un papel, figuraba que eso era fiscal. Ese fue el primer robo. Bien, así escuchábamos a Raúl Montenegro, quien nos comentaba acerca de las tierras fiscales. Él estuvo visitando la provincia la semana pasada, más precisamente hablando acerca de este tema de las tierras fiscales, donde también se había mencionado con respecto al tema de la preocupación de la gran deforestación que hay en la provincia. Y justamente cuando se habla de la gran deforestación, muchos de los campesinos e indígenas asocian con respecto al tema de la soja transgénica, que está bastante preocupante porque está cada vez más expandiéndose en estas regiones de la provincia del Chaco. Bueno, nosotros desde acá le damos el pase a nuestros compañeros desde allí, de Jujuy. Adelante de ustedes, hermanos. Bien, ya estamos junto a ustedes nuevamente para desarrollar este tema, lo que tenemos para hoy, para compartir con nuestros hermanos. Bien, el 10 de diciembre del año 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, y también ante la necesidad urgente de proteger y hacer respetar dicho derecho. Actualmente, esta declaración es parte y principio que hay una norma que rige sobre una ley que se está tratando de que en Argentina se haga efectivo los pedidos de los pueblos indígenas. A 50 años, un 13 de septiembre, que sería hoy, para recordar los hechos y también los derechos que tiene que cumplirse. Germán Burnissen es miembro del equipo diocesano del Chaco y también nos decían lo siguiente sobre el mismo tema que estamos haciendo un poco de historia, cómo es la ley, la nueva ley para los pueblos indígenas. Estamos este próximo sábado festejando el primer aniversario de este logro importante que llevó más de 10 años de lucha de todos los pueblos indígenas uh-huh. del mundo, que lograron que el 13 de septiembre del 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara y hiciera suya esta declaración de los derechos de los pueblos indígenas, que sirve para todos los indígenas del mundo.

Bien, gracias hermanos, y bueno, nosotros hemos, desde acá hemos terminado este programa Raíces Milenarias. De mi parte me despido, nos vemos la semana que viene. Bien, de mi parte muchísimas gracias hermanos, hermanas de todas las comunidades originarias. Vamos a agradecerle también al operador Jorge Frías y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a todos ustedes será hasta el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.